Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. Enredándonos nuevamente este martes acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Tenemos idea de qué número de Enredando las Mañanas es? No, no llegué a eso todavía. Estoy perdida. Está no, bien, no, no, es martes, enredando de las manos de Blas Martín. Buenos días, Blas. Ya estamos aquí en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. En una semana agitada por lo que está pasando y agitada también por lo que viene, ¿no? Tenemos 24 de marzo, ya encima prácticamente, pasado mañana. Uh-huh. Tenemos también el 25 de marzo, que se cumplen 20 añitos de esa firma maravillosa que dice solamente Solá. Uh-huh. Ni siquiera dice secretario de Agricultura, Ganadería, no, dice Solá. Que hoy así se ha convertido en millones y millones de hectáreas. 25 algunos, 27 otros. Vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Seguramente, a pesar de que, bueno, es el viernes, probablemente se vuelva a tomar en la semana el tema antes del viernes o el viernes mismo, ya veremos. Pero bueno, como un anticipo de esos 20 años que se vienen, vamos a estar también con ese tema, ¿Qué más? Lo otro no lo nombra. ¿Qué es lo otro? Eso no lo que no queremos hablar. Claro, sí, tenemos que hablar. No. Es una de las denuncias, de las consignas de este 24 de mayo, ¿no? A la llegada de Obama. Ah, el 24 de marzo. Sí, la llegada de Obama a la Argentina, que todos dicen que viene de paseo. Sí. Va a estar allí en el sur disfrutando. Estuvo también en Cuba. Y de eso seguramente nos van a contar el jueves, que ya estarán retornados. Uh-huh. No sé qué tanto retornados, por ahí les queda algo de acento todavía. Eugenia Otero y Fernando Tevele, ¿no? Claro. Que están ahí en La Habana momento, en este momento. Sí, sí, sí. Seguramente recopilando también sensaciones de lo que es esa visita a nivel pueblo, a nivel general, ¿no? Que es lo que está recibiendo el común, el hombre como uno, la mujer como usted que anda por la calle ahí, sí, ¿no? Sí, lo que transmiten los medios masivos, los grandes medios, no es lo que por ahí uno ve cuando tiene la suerte de visitar Cuba. Sí. Ayer vine un ratito de TN y era como que estaba fascinado este señor Nelson Castro, el doctor Nelson Castro. No hacía otra cosa que mostrar los almendrones. Bueno, está bien, es un detalle interesante de La Habana, pero debe haber estado tranquilamente entre 5 y 7 minutos de televisión mostrando autos viejos. Autos viejos, sí. Que me imagino que todos sabemos que eso es una de las características. Y además una de las características simpáticas de La Habana, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Almendrones en distintos tipos de estado. Bueno, y después, bueno, más cosas de color que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Diciendo que estaban muy mal. Que estaba... Los cubanos estaban muy mal. Diciendo que los cubanos estaban muy mal, claro, porque si tienen autos del año de la década del 50 y 60, seguramente están muy mal, ¿no? Para él. Y bueno, ¿qué va a ser? Ni siquiera sabía qué autos eran los otros que pasaban, para hacer también otra nota de color. Lo único que también tuve la oportunidad de escuchar y que la verdad me dolió fue la palabra de... esto que expresó Raúl Castro, que por otra parte después sí explicó un poco qué significan los derechos humanos, pero la expresión "no politicen los derechos humanos" realmente a mí por lo menos me pegó mal, me pegó profundamente, porque si no es una cuestión política los derechos humanos, ¿qué carajo es? Claro. ¿No? Y bueno, y sí, se ha politizado toda la vida, porque es una cuestión política, son definiciones políticas. No escuchamos todo, pero aparentemente venía de otras respuestas en cual estaba bastante mal, por lo que, digamos, en cuanto que hubo esos chisporroteos, ¿no? Sí, en las contestaciones, posiblemente tendríamos que analizar toda esa conferencia, a ver qué fue lo que pasó y que dijera eso en ese momento. Pero veremos, bueno. Veremos qué dicen los compañeros. Los compañeros que estuvieron ahí, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a música, porque tenemos un programa, sí, como lo dijimos, con mucha información. Uh-huh. Así que vamos a música ya, si te parece. Lo malo la cadencia, vieja sentencia, lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.

Bueno, Pablo Piovano, en realidad ha hecho decenas de trabajos, sí, ¿no? Uh-huh. Trabaja para Página 12 fundamentalmente desde muy chiquito, es un hombre muy joven. Y en 2015, con esta muestra, ganó el Festival Internacional de la Imagen en México y el tercer puesto del POI, POI Latam, en la categoría Carolina Hidalgo Vivar, el medio ambiente, con el trabajo este, El costo humano de los agrotóxicos. Miremos este espejo, bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz. Con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad. Perdamos todo al viento, la torre y el alfil, en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, soñadores, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas, más acá. Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tarcas a rendir. Cargar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación, y así mancomunados hacernos a la unción del culto más sagrado a la manducación. Como somos sensibleros, soñadores, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción. Tal como somos. Y el tema nos sigue traspasando, ¿no? Porque el tema de los transgénicos, el tema de los agrotóxicos. Sí. Y bueno, para eso ya estamos con otra comunicación. Efectivamente, ya estamos comunicados con Carlos Vicente de Grain, Argentina. Buenos días, Carlos. Buenos días, Daniel. Buenos días, amigos. Un gusto estar en contacto, bueno, con esta triste celebración de estos 30 años, ¿no? 20. Perdón, 20 años, sí. Sí, sí, sí, 20 años, exactamente. ¿Por qué? Justamente lo decíamos al comienzo del programa, un 25 de marzo, ¿no? Allí firmó el señor Felipe Solá este decreto brevísimo. Apenas tiene dos o tres líneas nada más, pero abrió la posibilidad de el transgénico y el glifosato, las dos cosas. Todo breve fue, ¿no, Carlos? Sí, fue breve y fue rápido, porque el expediente lo inició Monsanto en el mes de febrero, así que tuvo un trámite de aprobación rapidísimo, con la figura de una Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, la CONABIA, que lamentablemente sigue existiendo y sigue siendo un agujero negro, digamos, dentro de las instituciones argentinas, ya que fue creada justamente por Felipe Solá, en la que participan las mismas corporaciones que tienen sus intereses centrados en vendernos transgénicos, y que fue, su primera aprobación, la de esta soja RR, soja transgénica, soja resistente al glifosato, o sea, preparada especialmente para poder echarle este herbicida. No tiene ningún otro otra mejora en términos agrícolas que la resistencia al herbicida. Esto es importante aclararlo porque las mismas empresas, los multimedia que reciben fondos de Monsanto todo el tiempo hablan de la mayor productividad, de la mejor calidad, etcétera. Nada de eso. Claro. El único avance, entre comillas, que tuvo la aprobación de esta soja fue el que se puede sembrar con tecnología de siembra directa, ya que se planta, se le aplica glifosato y no crece ninguna otra cosa que no sea la soja resistente, ¿no? Claro, bueno, y eso me lleva a pensar que, bueno, recién hablábamos del costo humano de los agrotóxicos, específicamente sobre las consecuencias de pueblos fumigados. Pero hay otro también costo, ¿no? Me necesité recordar ahora al comentar esto, y es la impresionante migración que produjo, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros hace ya 20 años que venimos, más de 20 años, porque cuando comenzamos a sacar la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, que en el 2014 cumplió 20 años, ya en el primer número alertábamos sobre lo que significaban estos intentos de aprobar transgénicos y hablábamos de que en realidad el único objetivo que tenían era que las empresas pudieran vender más agrotóxicos. Entonces, desde entonces venimos siguiendo el costo que tiene y son múltiples, o sea, hay un costo en términos de ecosistemas que ha significado un avance brutal de la frontera agrícola y una pérdida de más de 2 millones de bosques, de hectáreas de bosques en estos últimos 10 años, y como vos decís, hay un costo humano que es el que en muchas regiones del país se han destruido producciones locales y se ha desplazado la ganadería y se ha desplazado, como digo, a la producción de frutas o producción de verduras para producir soja, que solamente utiliza, esto lo dijo en algún momento el que fue ministro de Agricultura, Domínguez, solamente utiliza una mano de obra de una persona por cada 500 hectáreas. Entonces, imagínense ustedes lo que significa 20 millones de hectáreas. O sea, unos pocos miles de personas alcanzan para esa producción. Y bueno, y esto significa que de manera brutal la gente ha sido en estos últimos 20 años expulsada del campo, ¿no? Sí, claro. ¿Compartís la idea de que también fue la puerta de ingreso para producir en Paraguay y Brasil y más recientemente en Uruguay? Mira, nosotros justamente parte de los documentos que hemos producido se llaman La República Unida de la Soja y La República Unida de la Soja Recargada hace 2 años, en el que el punto de partida, o sea, el punto de arribo de los transgénicos del Cono Sur fue Argentina y fue clandestino la manera en que se vendió la semilla a Paraguay, la manera en que se vendió la semilla a Brasil. La bolsa blanca que todavía hoy sigue siendo la principal fuente de multiplicación de la soja en Argentina, aunque es ilegal, circuló sin ningún problema a Brasil y a Paraguay, quebrando, digamos, la resistencia de dos gobiernos que tenían prohibido los transgénicos. Uh-huh. En su primera campaña presidencial Lula había dicho, y hay un video en el que expone diciendo, tiene que ser un bobo el presidente que apruebe los transgénicos. Y él, a partir de ese ingreso ilegal y de que ya en Río Grande do Sul el 50% de la soja era transgénicas a comienzos de este siglo, es que se la autorizó y se logró quebrar la resistencia de un país en el cual, bueno, en algún momento Río Grande do Sul se planteaba ser un estado libre de transgénicos, ¿no? Claro, claro, como otra alternativa, ¿verdad? Comercial también. ¿Qué es lo que viene? ¿O esto tiene mucha vida todavía por delante? ¿Cómo lo ves vos? ¿Tiene tal cual el modelo está funcionando? ¿Tiene mucha vida por delante? ¿O la misma toxicidad con la que ha hecho el desastre en la tierra limita esa vida? Mira, lo que está muy claro es que nuestros tiempos están acelerados en cuanto a la destrucción. El dominio del poder corporativo a nivel global se extiende y bueno, y en este giro que hemos tenido en la Argentina en los últimos meses, o sea, con la asunción del macrismo, es claro que este modelo, que nunca tuvo, dejó de tener continuidad. O sea, en el 96 se aprobó, pero durante todo el ciclo kirchnerista siguió avanzando para llegar a estas 20 millones de hectáreas, y ahora con, bueno, los nuevos acuerdos con Monsanto, con la disminución de las retenciones, con la visita de Obama, que claramente tiene en su agenda, la Nación lo dice, el charlar sobre el derecho de propiedad intelectual con las semillas, lo que vamos a vivir para los próximos años es una profundización de este avance de transgénicos, ¿no? Como digo, los ciclos de la naturaleza y los tiempos políticos el enfrentamiento al imperio son más largos, y yo creo que por lo menos por la próxima década vamos a seguir viviendo esta profundización con, obviamente, crisis, resistencias y luchas sociales que por suerte en Argentina han emergido de una manera muy fuerte, y tenemos las asambleas ciudadanas, tenemos los pueblos fumigados, tenemos los médicos de pueblos fumigados, tenemos a las organizaciones campesinas que, si bien, digamos, le dieron una tregua al kirchnerismo por los logros que tuvieron ellos en el fortalecimiento de este espacio de la agricultura familiar, hoy vuelven a estar en la lucha por los espacios perdidos, pero por otro lado porque siguen sufriendo campesinos y campesinas en sus territorios el avance, ¿no? Sí, sí, recordemos que durante estos últimos años también fueron asesinados campesinos, ¿no? En Santiago del Estero puntualmente, claro. Carlos Vicente, te agradecemos muchísimo esta comunicación esta mañana. Obviamente la vamos a seguir, como lo hemos hecho en otras oportunidades conversando contigo. Bueno, eso, agradecerte tu participación en Enredando las Mañanas. El agradecido soy yo, Daniel. Siempre es súper bueno tener la oportunidad de compartir este Enredando las Mañanas. Y nada, creo que es significativa llevar a estos 40 años del golpe el recuerdo de estos 20 años de la introducción de la soja transgénica, porque, como lo decíamos ayer y como lo transmite muy bien Pablo Piovano en su muestra, es parte de otro genocidio que se está cometiendo en la Argentina con los agrotóxicos, pero de muchas otras maneras también, ¿no? Muchas gracias, Carlos Vicente. Un abrazo grande. Un abrazo. Carlos Vicente, integrante de Grain Argentina. En 1996, ese mismo año, se cerró con 100.000 hectáreas transgénicas plantadas. El gobierno de Menem cierra con 6 millones y medio. La alianza más Duhalde duplica eso, lo lleva a 13 millones. Y después del kirchnerismo, estamos, según algunos datos, en 25 millones y en otros datos 27 millones de hectáreas plantadas con transgénicos en general, no solo con soja. Algodón, 60% de las tierras posibles de sembrar, ¿no? Exactamente, y como bien lo dijo recién Carlos Vicente, 2 millones de hectáreas, cómo se agranda la frontera, bueno, 2 millones de hectáreas de bosques de hechos pelota. Directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto. We'll be right back.

Sí. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Para, qué sé yo, ponerle alguna fecha en algún momento. Sí. ¿No? Da la impresión de que la excepción no termina jamás. Claro. Bien, y por otro lado, quería hacer notar lo siguiente. El tapa de página 12 del día domingo. Bueno, fíjese cómo cambian los tiempos, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo, la política de derechos humanos era algo muy importante y reconocido al Estado Nacional. ¿Eh? Sin embargo, y cómo cambian los tiempos y las palabras, ¿no? En la tapa de página 12 el día domingo se señaló que el segundo éxito del reclamo de los organismos de derechos humanos por la apertura de los archivos sobre la dictadura. Fíjense cómo cambia el sujeto. Cuando antes el que lograba las cosas era el Estado... Sí. Sí. Ahora los que logran las cosas son los organismos de derechos humanos. Ajá. Fíjese, ¿no? Porque uno diría, ¿y qué? Lo anterior no. Es decir, fue por motus propio del Estado de decir, vamos a continuar los juicios. Claro. No. Entonces, fíjese cómo va cambiando el sujeto de la enunciación. Bueno, permítame hacer notar esto porque quizás en realidad siempre hablamos de lo mismo y en realidad se le aportó un tinte que no era. Totalmente, sí. Yo por lo menos estoy de acuerdo. Bien, sí. Ponemos por lo menos en duda, tampoco nos vamos a poner... pero que el oyente, la oyenta, tratará de interpretarlo a su modo. Bien, la semana pasada me quedé con algo importante para comentarles, que era la cuestión del estado de tránsito caótico en forma permanente. También, el caos y la emergencia, va de la mano. Exactamente, va de la mano, y en ese sentido, bueno, la política es la que permanentemente es un caos. Bueno, como ve, algún tipo de política. Escuchemos cómo presenta el servicio informativo de Radio Continental, por ejemplo, bueno, una protesta social. Servicio informativo Continental. Sigue el paro en el subte B. Desde el horario de apertura, los trabajadores de la línea que cubren el servicio entre Leandro Alem y Juan Manuel de Rosas reclaman el cumplimiento de un acta firmada en 2013. En tanto, la línea D hace un servicio limitado entre José Hernández y Catedral por un pasajero que requiere atención. Más información del tránsito, el Metrobús no funciona de Belgrano hacia el norte en ambas manos por una manifestación. El ferrocarril Belgrano, ramal Retiro-Villa Rosa, fue cancelado. No te muevas de Continental. Nosotros nos movemos por vos. Más información en continental.com.ar. Está bien. Siempre está bien. Es constante eso, ¿eh? ¿Usted entendió algo de qué trataban los conflictos? No, para nada, ¿para nunca. Nunca, ya está instalado eso. Bien, o sea que bueno, entonces lo caótico es el tránsito, pero de política no seguimos sin entender absolutamente nada. Exacto. No importa, claro. Pero usted no se mueva, quédese ahí, que nosotros nos movemos por usted. Es sí, tremendo, exacto. Es tremendo. De la misma manera, ya le voy advirtiendo, seguramente va a ser nota de color o política o informativa de la semana que viene de esta columna, como los medios, bueno, se van a abocar a que el 24 de marzo sea un día de turismo. Claro. Así que bueno, ya lo vamos mencionando porque es lo que va a ocurrir. Usted disculpe que sea casi como el pronóstico del tiempo, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, la cantidad. ¿Cómo se manejan los medios masivos estatales y comerciales? Claro, ahora se viene la cantidad de autos que salen por hora de la capital federal. claro. Así que bueno, el país crece, que eso es lo importante. Y en ese sentido, bueno, usted sabe que durante todos estos días... se han hecho una cantidad de entrevistas a propósito de los 100 días que ha cumplido el primer mandatario de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros no podíamos quedar afuera. Claro, bueno, sí. Por supuesto, no me diga que vamos a eso. El jefe de gabinete se comunicó con nosotros y una entrevista exclusiva sobre un pequeño ping-pong con el ingeniero presidente de la Nación, bueno, para tocar algunos temas que, por supuesto, a la Red Nacional de Medios Alternativos le interesa. A ver, ¿no? Ping-pong, ya es ping-pong. Buenos días, señor presidente, ¿cómo le va? Buenos días, porque a mí todavía no me dieron de almorzar, así que buenos días. Bueno, alguno que le debe morfar al presidente. Sí, ¿no? Por supuesto. Un poco temprano, igual, me está pidiendo. Señor presidente, usted, dígame. ¿Quién hace la primer pregunta del día? Bueno, si le parece, podemos arrancar. ¿Cuál es su opinión a propósito de, Vaca Muerta, por ejemplo? ¿Vaca Muerta? Oh, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. 300.000 puestos de trabajo se van a generar en Neuquén con Vaca Muerta. Bueno, además de los puestos de trabajo, podríamos hablar también un poquito del fracking, ¿no? Arrancaste a la mañana así, al de otros intenso. Problemas, bueno, que acarrea, ¿no?, ese tipo de explotación. Bueno, pero si le parece, ¿le parece, presidente, que podemos hablar, qué sé yo, de la revolución, por ejemplo? Se puede. Empezó una época en la cual somos todos un único equipo. Sector público, sector privado, el gobierno y el campo, intentando llevar más soluciones, más producción, más empleo por todo el país. Juntos vamos a hacer realmente una verdadera revolución productiva en el campo argentino. Ah, pero esa la escuché en otro momento. Claro, es lo que pensé. Discúlpeme la sonrisa, presidente. Sí. ¿Cuál es el rol del Estado justamente a propósito de esta sociedad del conocimiento, ¿no?, del agro y, bueno, un poco del campo en general? ¿Cómo la ves? Nuestro rol es, como digo siempre, el del canchero. No el que se la cree, sino el que corta el pasto, el que pinta las rayas, pone los arcos. Y ustedes tienen que jugar ese partido. Y el partido es dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo. Cuento con ustedes, como contamos todos los argentinos, es dejar de exportar trigo para exportar fideos, exportar galletitas, dejar de exportar maíz para exportar intrusados para desayuno, copos, que eso multiplica varias veces el valor de la tonelada de exportación. Y esas varias veces significan plantas, fábricas por toda la Argentina, dándole empleo a una Argentina federal. Ninguno de ustedes puede solo, que todos tenemos que trabajar en equipo. El desafío de nuestro país es ser parte de la sociedad del conocimiento, donde también, desde los desarrollos genéticos que ha tenido el campo, está liderando, pero tenemos que ampliarlo, porque con el conocimiento es como se va a generar trabajo el día de mañana. Si articulamos sector público y sector privado, se van a transformar de potencialidades a realidades. Con una estrella polar, como decía el general Perón, que es la productividad, donde el Estado tiene que ser el primero en aceptar ese desafío, porque si el Estado no funciona, no hay manera que el resto de la sociedad funcione. Bueno, si usted lo dice, esto de citar al general Perón suena raro, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, ¿por qué no, señor presidente? Bueno, usted ha hablado permanentemente de la importancia del uso del agua, ¿no? ¿Qué ejemplo podría dar a propósito de un uso sustentable del agua? Puedo ser papel y transformamos uno de los lugares más pobres de la Argentina en uno de los lugares más ricos de la Argentina. La Mesopotamia tiene 4 veces más capacidad de producción forestal que Uruguay. Uruguay, ya siendo un cuarto de nuestras posibilidades, es formador de precio mundial de pasta celulósica. ¿Hacemos lo mismo del lado nuestro? Bien. ¿Y cómo podríamos salir de la pobreza, por ejemplo? La primera etapa que nos va a ayudar a salir de la pobreza, claramente, es el desarrollo de una industria sustentable, una minería sustentable, la energía, el software, el turismo. Hay que mirar qué significa la minería para San Juan, para La Rioja, para Santa Cruz. Ellos no tienen soja. ¿Su soja es la minería? Bueno, ¿qué ejemplo para solucionar la pobreza, ¿no? Mm. Bien, y en tanto la cuestión de la inflación, ¿cómo se podrá solucionar? ¿A quién le echamos la culpa, presidente? No, yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro, porque insisto, el primero que tengo que dar el ejemplo soy yo como gobierno, y ahí donde necesito que todos me ayuden. Esta idea de que usted es el gobierno, bueno, es un poco individualista, ¿no? Pero bueno, en relación a los derechos humanos, que es un tema, bueno, que está en agenda, usted sabe, viene el 24 de marzo, ¿cómo viene esta relación, ya que se presenta con usted en estos días el presidente norteamericano? Los dos somos fuertes defensores, tanto el presidente Obama como yo, de los derechos humanos y la democracia. La democracia como un valor central a cuidar y cultivar en los hechos de todos los días. Esta idea de que todos los días usted garantiza los derechos humanos, bueno, es problemática, ¿no? ¿Cómo plantea en ese sentido la necesidad de, bueno, cuidar un poco, respetar la protesta social? Basta al autoritarismo del piquete, ¿no? Porque con esta amenaza, porque creo que yo al final del día hay una cantidad de piquetes, pero más es la amenaza para disuadir a la gente de ir a trabajar. Es pequeñísimos grupos de gente haciendo esos cortes. Así que bueno, la verdad que para poner una idea positiva, un mensaje positivo, tomémoslo como parte del aprendizaje final para que la Argentina entre en el proceso de crecimiento, desarrollo, convivencia, diálogo. Bueno, y en este diálogo, ¿qué rol nos quedaría a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, a la gente de a pie? ¿Qué tendríamos que hacer en este equipo que usted está planteando? Ustedes se esfuercen y que cumplan con las leyes, que paguen sus impuestos, los impuestos y las cargas previsionales, y que cuiden el medio ambiente. Y que ustedes tienen que confiar en este gobierno. Bien, o sea, un rol bastante reducido nos está quedando. Bueno, lo saludamos, presidente. Muchísimas gracias por todo. Bueno, agradeciéndoles a todos, que si queda alguna otra pregunta, seguiremos dialogando. Gracias a los argentinos por este apoyo. Estamos acá para trabajar para todos. Gracias. Bien, un poco cortante también el saludo. Bueno, sí. Ahí tuvimos una entrevista entonces. Impresionante. Impresionante. Un presidente, ¿no? Sí, discúlpeme, un logro de producción que hay que felicitarlo, ¿eh? Sí, esta entrevista. La verdad, yo, no decía, los 100 días y todo lo demás, pero no nos imaginábamos que íbamos a tener esta entrevista para el día de hoy. Bueno, ustedes saben cómo es la producción de este programa, ¿no? Exacto. Sí, sí, claro, claro. Yo no quise interrumpir su diálogo con el señor Mauricio Macri, con el ingeniero Mauricio Macri, pero en algún momento cuando él recurrió a la imagen del canchero, sí, a mí me remitió a Desde el Jardín, ese personaje maravilloso que hizo Peter Sellers en esa película. No sé, me dio un poquitito de temor, ¿no? Sí. Más que nada porque uno lo puede llenar de goles. Claro. Claro, sí. Varias cosas nos dieron temor, la verdad. Varias cosas. Pero esta puntualmente porque vio el personaje aquel que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando y recurría siempre a estas imágenes y a estas formas de expresión, que el tema es que siempre hay alguien que gobierna, ¿no? Sí. Claro, ese es el detalle, ¿no? Claro. Pero bueno, lo único que quisiera destacar es que hay temas que, bueno, no le preguntamos al presidente porque no ha declarado a propósito de eso. Claro. No le hemos preguntado sobre problemas de género, no hemos preguntado sobre gatillo fácil. De eso no se habla por ahora. No, fíjese, tampoco lo vamos a poner en apuro, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, sobre el asunto tampoco lo vamos a complicar. Exactamente. Esperaremos a los 200 días. ¿Eh? Claro, y ahí vamos con el resto también, ¿no? Sí. Un poquito para bueno, seguir explorando, seguir viendo cuáles son sus declaraciones, por lo menos en los medios masivos comerciales y estatales. Es bueno decir que en todo el resto de las entrevistas, inclusive la de la televisión pública, fue dada a todos medios, hegemónicos en su totalidad. Claro. Sí, sí, claro. Que entran de estos grandes oligopolios, ¿no? Particularmente es de destacar, me parece, como ya una política de Estado, esta idea de la pluralidad, pero una pluralidad que habla de la calidad informativa. Y la calidad informativa es sinónimo de citar a los periodistas más notables de los medios masivos comerciales. Ya, en todo caso, la semana que viene lo ahondamos, pero me parece que un poco esta es la política que conlleva tanto la televisión pública como Radio Nacional. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por esta mañana. Abrazo. Abrazo. Y nosotros también nos vamos. Sí, nos vamos. Antes que eso, aparte de recordar que el jueves vamos a estar en la plaza a las 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo, queríamos saludar a Norita Cortiñas, que hoy es el día de su cumpleaños. Y como bien lo decía Gustavo Lozano, cuando hablábamos en Honduras y se viajaron 5 horas a La Esperanza, Norita también estuvo ahí viajando en una camioneta yendo a La Esperanza a saludar a la familia de Berta Cáceres, y hoy la saludamos a ella en el día de su cumpleaños. Bien, ya hablaremos en algún momento con Nora Cortiñas y Beverly King, que fueron las dos integrantes por Argentina de esa misión internacional. Bueno, será hasta mañana entonces con Tonada Cordobesa. Gracias, Blas. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.